cabeza al sombrero, como el lápiz al papel, como la llave a su agujero, como el tren a la estación. Así te quiero yo, así te quiero yo, como el pájaro al abismo, como el susurro al rincón, como la bruma quiere al río, como la piel a la piel. Te pertenezco, no lo puedo evitar. Dime aunque mientas, me vuelves. Dame aunque mientas, tu amor. Somos fuego y escorpión, manantial y desierto, alarido y canción. Te deseo y estás lejos. Te deseo, dame abocados tu amor. Somos el vértigo y el beso, la saliva y el carmín. Aunque haya océanos huyendo entre los dos, no has estado nunca a salvo. Me perteneces, no lo puedes evitar. Dame aunque mientas tu amor. Tendré abocados tu amor. Así te quiero yo, así te quiero yo, como la metralla a la carne, como la carne al cañón, como el cañón a la sangre, como la sangre al alcohol. Así te quiero yo, así te quiero yo, así te quiero yo. Así te quiero yo, me perteneces, no lo puedes evitar. Dime aunque mientas que vuelves. Dame aunque mientas tu amor. Tu amor.